antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El material de Estudio Ghibli ya está disponible en línea. La empresa G-Kids ha anunciado que las 21 películas animadas que conforman el trabajo de Hayao Miyazaki estarán finalmente para comprarse en tiendas digitales de todo el mundo a través de Apple, Amazon Bot, Voodoo, Google Play, Sony, Microsoft y Fandango Now. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.